Pourquoi pas? Non, pourquoi? Oui. No creo. Lo esencial sigo siendo la misma. ¿Tú? No puede ser. Sí, puede ser. Has cambiado tanto. No creo. Lo esencial sigo siendo la misma. Oui. Hola, Juan. Hola, Juan. Fóllame. ¿Me enseñaste tú?